Yo dejaré de ser diputado a la Asamblea Nacional, pero no voy a dejar de ser médico. Yo creo que esta señora se le olvidó que ella va a dejar de ser ministro, que ella va a dejar ese cargo y va a ser médico. Yo no sé con qué cara volverá a un hospital o volverá a ver un paciente en este país, luego de que se ha dedicado no a solucionar los problemas de la gente, sino se ha dedicado a sacarle sonrisas a Nicolás Maduro, se ha dedicado a ver cómo le aplauden a un consejo de ministros, burlándose de la vida, burlándose de la muerte y burlándose del dolor de los venezolanos que, bueno, que hoy no encuentran medicina. Cuando te escucho una declaración como esa, lo otro que le puedes decir a la señora ministra, yo no le voy a colocar ni un calificativo porque mis padres sí me enseñaron a respetar a las damas y a las mujeres, pero yo la invito a que vaya a un hospital, que salga del lujo del ministerio, que salga del lujo de las camionetotas, que salga del lujo de los viajes, se va un momentico, en el Hospital Vargas de Caracas, en el Hospital Universitario, en el Hospital Ruiz y Páez de Bolívar, en el Universitario, en el Achula, en el Universitario de Maracaibo, que se va a un hospital y hable con la gente. Y si no puede, porque le da pavor ir por un hospital, bueno, señora, vaya a una farmacia y pida amoxicilina, pida captopril, pida enalapril, pida diamicrón, pida cualquier pastilla para la diabetes, para la tensión, para las convulsiones, pero es muy triste que por política tú te engañes al país.